Podemos definir la fotografía como el arte y ciencia de obtener imágenes visibles de un objeto y fijarlo sobre una capa de material sensible a la luz. Algunos fotógrafos destacados nos muestran pequeños aspectos sobre su pensamiento de la fotografía, como pueden ser Peter Lindbergh. Sé atrevido, sé diferente, sé poco práctico, sé cualquier cosa que asegure tu objetivo y tu visión imaginativa frente a los jugadores seguros, las criaturas comunes, los esclavos del ordinario. Carl Maidens. Uno se convierte en fotógrafo cuando ha superado las preocupaciones del aprendizaje y en sus manos la cámara se convierte en una extensión de uno mismo. Entonces comienza la creatividad. La fotografía como arte podrá ser considerada a través de dos requisitos. Aquella que puede ser evaluada tanto por su realización como por el contexto que quiere transmitir. La fotografía es el resultado de la unión de los elementos que percibe el ojo y las sensaciones que transmite la situación que se fotografía y que es capaz de sobrepasar el papel o la pantalla.